subiendo un video a YouTube y se está comiendo el ancho de banda. Estoy subiendo un video a YouTube y se está comiendo el ancho de banda. Lalo, tú sí me escuchas bien aquí, aquí en Guadalajara, porque me oyes en directo con el radio, pero oyes como me oyen por internet, se va por internet todo y ahí es donde está el problema. Me va a decir que no me volvió a escuchar bien, porque estoy subiendo un video a YouTube y mide 900 megas, ya va en el 65%. A ver si me he enterado, Adrián, adelante. Hotel San Diego, a la escucha, saludos para todos, bye.